Los gigantes vivirán siempre, siempre y cuando sean enorbeces, van a estar, muchos más, muchos más. En el lodo. 越崩坏。 Yeah! bien en nuestro bloque nacional en Antibalas por Peruario.net. Los Beatniks y su tema Efímera Existencia. Luego, una banda que estamos rotando este año y se hace llamar Jam, con su tema The Train Man, recomendado por si acaso. Bien, y continuando, los Zapping y Monster. Luego, una banda que el año pasado dio mucho que hablar, Liken y su tema en inglés Place of My Dreams. Y finalizando el bloque nacional, los androides, mejor dicho, mangansoides, y su tema Reptil, rock and roll, bien garaje. Bien, tú estás en Antibalas, continuemos. iniciando el bloque internacional Sonic Youth y su tema Dunkin' Butterfly, tema bien largo pero excelente. Continuando Soundgarden y My Way. Y ahora el turno del tema número 9, y esta vez con Block Party y su primer tema del álbum Intimacy del 2008, Ares. Bien, continuemos. We'll be right back. Desde casi la fundación de este género, Matt Honey y Savage Drive, luego una banda más actual, Battle of Matt y Famous, y finalizando Nirvana con Even Is His Youth. Bien, escuchaste Antibalas por peruradio.net, otra nueva sesión la próxima semana. Bien, pero no olviden, por hablar, vuelve a Lima este 14 de febrero en Los Olivos. Bien, chau.